pedimos disculpas a la audiencia por la altura, unas cosas técnicas, estamos saliendo en vivo, pero estamos en la misma, porque estamos cumpliendo firmemente la cuarentena a todo nivel, manteniendo el servicio, la comunicación, pero siempre cuidando las normas y en este caso lo que tiene que ver con el aislamiento. Pero bueno, ya estamos para conversar. Estamos en línea telefónica con el doctor Fabio Nenit. Él es secretario de salud de la localidad de La Falda. Muy buenos días, estimado. Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, en primer lugar queríamos consultarle si usted tiene alguna información sobre la joven Pamela, que estaba, bueno, sabíamos que estaba pasando un momento muy difícil de salud. ¿En qué situación se encuentra en este momento? Oriunda de la zona, lamentablemente ha fallecido. Ajá. Estaba con un cuadro grave de su patología de base, está en Córdoba capital, en el hospital Tránsito. Eso sí, en el día de hoy. Bien, doctor. Bueno, como sabrá, está toda la población en este momento muy preocupada por la situación que se vive en este marco de pandemia, restringido, sabiendo de la gran labor que están llevando adelante todo el personal de salud, tanto de su dirección como enfermeras, médicos, doctores. ¿Cómo se encuentran ustedes en este momento? ¿Cómo están de alguna manera atravesando este difícil momento de la pandemia aquí también en la zona de La Falda y en el Valle de Punilla? Bueno, mira, sabés que hasta la fecha todos los análisis de hisopado que se han hecho en pacientes probables han dado negativos. Nosotros en el hospital hemos trabajado ya desde hace algunas semanas tratando de coordinar tareas en relación a la estructura que tiene el hospital para poder dividir a los pacientes que entran con algún síndrome febril o algún cuadro respiratorio en forma diferida de los pacientes que entran por patología común. Así que hemos armado en donde tenemos el centro de oncología, la sala de oncología que está afuera de la estructura del hospital. Ahí atendemos los pacientes adultos con que vienen con algún tipo de sintomatología sospechosa y ahí se hacen los hisopados. ¿Tienen suficientes pruebas para toda la población, para todos los que podrían ser casos sospechosos? El tema del hisopado se le está haciendo, sí, nos va dando el Hospital Domingo Funes. En relación a la cantidad que vamos haciendo, nos van mandando los hisopos para continuar. No hay en cantidad, digamos, o sea, van viniendo en relación a los pacientes que uno va hisopando, pero hasta ahora, bueno, no hemos tenido problema. Lo que sí está claro que la gente que se le hace el hisopado es gente que viene con determinadas características epidemiológicas y clínicas, no se le hace a todo el mundo. Claro. Es un escaneo en relación a como te digo, la epidemiología y a los síntomas que tiene. De acuerdo a eso, se ve si es una patología en principio común, no, y si entra dentro de lo que se considera paciente sospechoso, bueno, ahí sí se hace. No se está haciendo en este momento si escaneo global y general. Se hace específicamente en pacientes que tienen, como te digo, epidemiología y algún tipo de sintomatología que a uno le den la posibilidad hipotética de que sea un caso probable. ¿Qué pasa con aquella persona que tiene algún cuadro respiratorio pero no sabe exactamente cuál es y no sabe si ir al hospital, si llamar y esperar que vengan a atenderlos? ¿Cómo sería la normativa para los casos que no necesariamente tengan que ver con el virus u otras emergencias hospitalarias? Sí, mira, desde que comenzó esto formamos un protocolo donde a través del 107 nosotros el paciente puede llamar y se le da un primer pantallazo de lo que tiene y de acuerdo a eso se le define. Así como hay gente que tiene en forma crónica porque son asmáticos o porque hacen eventos en general cuando empieza el otoño e invierno, y normalmente, digamos, se los puede manejar en relación a una consulta que se hace desde por teléfono, desde el hospital. Inclusive tenemos médicos clínicos que a partir de la activación del 107 llaman al paciente y le pueden referir en forma telefónica cuáles son sus síntomas, en qué situación está, porque la idea, digamos, en principio es, si no hay necesidad de que vengan a hacer una atención personal y evitarla mejor, de acuerdo a lo que se refiere el paciente, de acuerdo a lo que tenga, si no, bueno, vienen al hospital. O sea, la idea es evitar... El hospital está 24 horas funcionando. La idea es evitar aglutinaciones de gente en el hospital y en ese caso irían a domicilio, pero eso tiene que tener, imagino yo, suficientes vehículos o ambulancias o doctores para ir visitando. No es que va a domicilio, sino, digamos, sí hemos arreglado en casos puntuales de sospecha de COVID, sí, para manejarlo desde el domicilio, pero no patología en general. Patología en general se puede dar con el teléfono una sugerencia, una apreciación. Si se puede manejar sin que el paciente venga al hospital, se maneja. Si de repente por la sintomatología el médico considera que el paciente sí hay que evaluarlo o porque hay que pedirle algún tipo de estudio, se maneja como cualquier patología convencional, el paciente se lo hace venir al hospital. Muy bien, doctor, entendido. Bien, también ha sido público hoy de que ya es obligatorio el uso de barbijo en la localidad de La Falda para todas las personas que deseen por lo menos circular. ¿Usted tiene alguna información de que haya suficiente cantidad de barbijos en la localidad y qué va a pasar con aquellas personas que no están en condiciones económicas de adquirirlo en el momento en que sale? Imagínese cómo está la situación de difícil para muchos vecinos, gente que realmente trabaja de la changa, que está en el día a día y que además tiene que salir y comprar ese barbijo. ¿Eso cómo lo van a articular, doctor? Mira, bueno, justamente muy bueno tu pregunta y apreciación, porque justamente ayer a la tarde hicimos un video explicando un poco este tema. Más allá de que ahora va a ser de uso obligatorio salir a la vía pública con barbijo, porque aparte del lavado de manos, aparte del distanciamiento social y de la cuarentena, se considera una medida y una herramienta importante el uso de barbijo en las personas que deambulan por la vía pública. En ese contexto, más allá de que es obligatorio, desde la municipalidad y entidades que nos han donado barbijos, tenemos una cantidad importante que se van a estar repartiendo desde el día de hoy. En realidad, lo del video de ayer justamente fue por esto, porque en realidad lo que uno necesita en la gente que sale a la vía pública caminando o en auto, uno recomienda desde que sale de la casa que se ponga un barbijo o un tapaboca, nariz, mentón, hecho en forma casera, hay un montón de tutoriales que se pueden ver en YouTube, que digamos formalmente, si uno entra a la página... Es que hay mucha gente que no tiene internet, doctor. Hay mucha gente que está realmente limitada para la comunicación a través de las redes sociales y YouTube. Déjame que te termine, porque en general muchísima gente tiene teléfonos con red y se puede ver desde el teléfono, desde la computadora. Hay muchísima gente que lo puede hacer. Entonces, en primera instancia, todas esas personas que tienen posibilidad pueden ver el tutorial de la Organización Mundial de la Salud, del Ministerio de Salud de la Nación. Hay tutoriales muy simples donde uno, con un simple paño de algodón, doblándolo en dos o en cuatro, poniendo una servilleta en el medio, lo puede usar eso perfectamente como medio de protección para uno mismo y para el otro. Por supuesto que si eventualmente hay gente que por el motivo que sea no lo puede hacer, se puede comunicar en este caso en la Municipalidad de La Falda. Nosotros tenemos barbijos que nos han donado, han hecho la misma gente de la municipalidad. Tenemos una cantidad suficiente para dar a las personas, o eventualmente llamar por teléfono si no se pueden acercar, nosotros se los vamos a facilitar. Pero el concepto es, en general, la gente que tiene de alguna manera posibilidad de ver un tutorial o preguntar a alguien que lo haya hecho, algún vecino, se puede hacer muy fácil, muy sencillo. No necesariamente tiene que ser un barbijo comprado, menos quirúrgico, porque en realidad esos barbijos están destinados al personal de salud. Claro. De hecho hay escasez y nosotros tenemos que tener la prioridad de que el personal de salud esté bien protegido, porque son los que van a atender justamente pacientes con probabilidad o con COVID positivo. Por eso es importante que esos barbijos que son de uso medicinal estén para las personas realmente que lo necesitan. La población general saliendo a la calle puede utilizar perfectamente un barbijo, un tapaboca hecho en forma casera. Muy bien, doctor. El resto de las recomendaciones son las mismas, ¿no es cierto? El lavado de manos, el ventilar los espacios. Digamos, vos sabés que ya bien bueno lo que decís, porque y está bueno aclararlo, porque esto es un complemento más. Claro. Yo le decía a uno de los chicos, vos querés hacer una repisa y si te dan un martillo podés hacer más o menos algo. Ahora, si te dan un martillo, una tenaza y un destornillador, vas a tener más probabilidades de hacerla. Esto es lo mismo, son herramientas que suman, no que restan. Por eso, la Organización Mundial de la Salud en su momento no recomendaba la utilización de barbijo en la vía pública, justamente por el mal uso y porque la gente se descuidaba las otras medidas que son sustanciales. En este caso, ya tal vez tibiamente, pero ya la Organización Mundial de la Salud lo está recomendando y hay muchos lugares, mucha gente importante en el mundo que lo recomienda y que lo considera una herramienta sumamente importante, por lo menos para este tipo de pandemia, pero sin dejar de lado las otras medidas. Por eso te decía al principio, sí, lavado de manos, la distancia, el distanciamiento social y el tema de tratar de mantener la cuarentena, tratar de no salir de casa, salvo necesidades imperiosas. Fundamentalmente, el mensaje también es para la gente joven, que muchas veces si se contagia son casos leves o inclusive son oligo o asintomáticos. Se habla hasta de un 50% que no tienen síntomas, pero sí son portadores por ahí del virus y pueden infectar a personas mayores adultos, que son los que por ahí sí tienen más probabilidad de complicaciones graves. Por eso es importante el tema también de mantener la cuarentena, de seguir manteniendo la cuarentena. Doctor, muchísimas gracias por su tiempo. Esperamos que se pueda llevar esto con normalidad hasta el final del paso de esta lamentable pandemia y que esté todo bajo los marcos de su control, de que se pueda realmente atender a la población que lo necesite siempre que lo requieran. Así que bueno, muchas gracias por su tiempo. Que tenga una buena jornada. No, gracias a ustedes por la comunicación. Un abrazo. Escuchamos al doctor Fabio Nenit, secretario de Salud de la localidad de La Falda. Seguimos en cuarentena cuando son las 11:11 y bueno,